Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, este programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pasar en el viaje, mirar el paisaje, estamos comenzando un nuevo capítulo con mucha música, muchos contenidos desde todas las radios, desde cada región del país que formamos parte del Foro. Desde aquí les saluda Damián Mole desde La Plata, Radio Futura. Tenemos para compartir toda una hora de música y de diversos contenidos culturales que nos van a llevar por distintas radios de distintos puntos del país. Voy a saludar a mi compañero en este viaje, Seba Lino, desde Radio Estación Sur de La Plata. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo les va? Ojalá que muy bien, escuchando radios comunitarias, seguramente les sume a ese estado, a este compartir voces de todo el país, como hacemos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias y en este programa, el Que Suene, Farco, que comienza. Cebalino, acá como presentaba mi compañero Mole, estamos dando comienzo a una nueva semana de esta hora musical que recorre el país y que de hecho ya empieza a circular lugares y sonidos con lo que suena de fondo, que claro, son Los Piojos, banda de la zona oeste de Buenos Aires, tirando ahí runes, música conocida, que es la del país también, tarde o temprano, termina conociéndose, y acá en este programa la vamos uniendo con el resto de lugares y de radios comunitarias que hacen a este programa. Y de hecho, hablando de cómo se hace este programa, pueden buscar el Instagram Que Suene Farco y allí ver cada una de las radios y cada uno de los proyectos que van a sonar en este programa y que han sonado en los capítulos anteriores. Así es, Seba, son 7 años de trayectoria de nuestro programa. Bueno, muchos recorridos que hemos compartido y sobre todo muchísima música que nos hacen llegar desde cada radio. Así que les invitamos a quienes quieran compartir su música, su proyecto artístico o recomendar alguno así de su región. Nos escriben al Que Suene Farco, como decía Seba, en el Instagram. Ahí no solo encuentran los contenidos, sino también nos pueden escribir para hacer llegar toda la data que consideren. Y ahora sí, ya estamos para comenzar, en este caso con la incorporación de una nueva radio en Farco, Radio Trinchera, desde Tolosa, La Plata. Nos trae su primer reporte musical, es el disco de Kanki, que se llama Control Manía, completamente producido y ejecutado por este músico platense, y así lo escuchamos. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Capto, cultura abierta y popular para tiempos de ocio, presenta Control Manía, un disco grabado y producido por Kanki en su propio estudio casero. Salió a la luz el 29 de marzo, un Viernes Santo, y tiene una duración de 26 minutos. De un cuarto con poca luz a colores enigmáticos. Canciones en susurros, un disco que revienta en fraseos por detrás del ritmo. Títulos claros y concisos. Revienta, directamente revienta porque estalla cual rock sinfónico entre tantas capas de sonidos. Control Manía cuenta con 9 canciones, la participación de Antonio Navarro y una reversión de Calamaro. Lleva la rapidez y traqueteo de un sístole moderno, y a la vez, lo primero que se ve el arte de tapa hecho por Chica Kiara reivindica a un esotérico pasado de leyenda. Brian Jones presente. También evoca al submarino amarillo de los Beatles, Marx, Cronos devorando a sus hijos y una Uspensky. Minuto a minuto, desde el comienzo. El final también importa para Kanki. Reversiona un tema de Alta Suciedad, situando en Berizzo al rey del rock and roll. Control manía. De la manía del control a la manía de cifrar mensajes en canciones. Juan Francisco Obregoso, un operario de la creación que, aunque intente no hacerlo o evitarlo, late al son de ruedas girando sobre pavimento o empedrado de ciudad. Esto es estar parado en el medio del cuarto, digamos, y esto es todo lo que pasa arriba. La canción original de Calamaro es como que va, quizás no va tan lejos en esto de replantear esta idea de ser nacional o bla, sino que habla de un mito, como de un mito urbano, de que en Memphis Elvis está vivo y la gente lo sabe, pero nadie dice nada, y como que conviven con esa realidad que el resto del mundo va a negar. Es como un como un secreto de pueblo, digamos. Uh-huh. Como un pueblito donde todos saben algo, nadie lo dice, esa data no sale y es algo re groso, pero que está ahí. Como que yo quise invertir un poco eso y jugar en realidad con la indiscreción de los pueblos, esta idea de pueblo chico, infierno grande y bla, pensando La Plata como un pueblo que, bueno, es un pueblo con 1,000,000 de personas viviendo, pero no deja de ser una ciudad más pequeña, o sea, dentro de todo. Es esta vuelta como constante al pasado. A mí me gustaba la idea, como que el concepto de la canción, cuando le cambié la letra, que me tomé esa atribución, era como recuperar un mito medio universal de tipo el rey del rock and roll, traerlo a La Plata, y actualizando ese mito. Por eso hay algunos sesgos de época, viste, como está en la pared pintado de una esquina en la Diago de un artista antiespecista de Bernal, como de cosas re cotidianas y actuales que se rozaran con el mito ese de, como un mito fundacional del rock, y que lo podías encontrar acá en La Plata, como que no hacía falta irte a Memphis para encontrar eso, ese símbolo que Elvis, como que qué sé yo, podría ser Cayo, podría ser cualquiera, es como un espíritu ya que que a veces habita en las personas. Y me gustaba la idea de traerlo acá a La Plata y de que todos supiéramos y que conviviéramos también con esa realidad y que fuera como algo que sabíamos acá y que... Por eso está el beef al final con Buenos Aires. En Buenos Aires lo niegan, la gente ya es muy obtusa, pero... Como que me gustaba que fuera algo que se recuperara acá y tirar un palo también, como que nosotros tenemos nuestros propios mitos. La Plata es una ciudad que se puede autosatisfacer en sus necesidades culturales, artísticas, como que está lleno de personas que están haciendo cosas y hay una escena que es muy estimulante, que creo que es de las cosas más interesantes que tiene la ciudad. Uh-huh. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Estamos en el Que Suene, seguimos por Buenos Aires, de La Plata nos vamos para Quilmes, Bernal, donde Radio Aijuna nos trae el encuentro con el histórico músico Jaff. Juan Antonio Ferreira comenzó una serie de conciertos festejando sus 50 años de carrera artística. No necesito frenos. El puntapié lo dio en el Teatro de la Moreno, en Bernal, con producción del Complejo Cultural y de Radio Aijuna. Brindó un show contundente con los clásicos de las últimas décadas y también con canciones de su último trabajo llamado Nocivo. En el cierre de la jornada atendió una por una a todas las personas que se acercaron a escucharlo y que pudieron dialogar y sacarse una foto con él. También Radio Aijuna habló unos minutos con el artista. Huff, una guitarra. Y Stratocaster, no hay ninguna duda de eso, por Hendrix y por Blackmore, y por Gilmour. Una canción. Who Stop the Rain, la primera canción que me entra armónicamente, la voz de Fogerty, bueno, los Creedence, el cambiar del sol mayor al si menor, increíble. Fue el primer tema que me aprendí de Cosmos Factory de los Creedence Clearwater Revival. ¿El estudio o el vivo? En vivo. En vivo me gusta mucho porque está la posibilidad de una interacción instantánea con la gente que está escuchando. O sea que una nota puede decidir que la comunicación sea más acérrima, más dura, más fuerte. Y eso termina con una jeta sonriendo, ¿viste? Eso vale mucho. ¿Un bar o un festival? El teatro. Se viene un futuro de mucha inteligencia artificial. ¿Qué lugar le pones a la música? Hubo un momento en que un tipo inventó un botón cibernético o electrónico que si apretás el botón sale música, ¿viste? Entonces vino un caballo y apoyó el vaso arriba del botón y también salió la música, pero el caballo siguió siendo caballo. Entonces, para mí, tenés que tocar el instrumento, loco. Tenés que tocar el instrumento para decir que sos músico. Estoy en favor de la enseñanza a los pibes, ni bien destetan a los 4 años, que entran en jardín de infantes, y tienen sus primeras relaciones sociales con su pares, viste, de decir, bueno, mira, yo te voy a enseñar como corresponde que 2 más 2 son 4, pero también te voy a enseñar en un piano de madera que este es el do mayor y lo podés tocar así, plin, y así, blan. No solamente tiene su técnica que le sirve para construir, sino que también tiene una posibilidad de una expresión de sus sentimientos de manera alternativa a la expresión verbal que él aún no maneja porque es muy joven. 50 años. 50 años hace que empecé a tocar. Yo tenía 15 y toqué por primera vez y me garparon. Así que llegué a mi casa y le dije, mamá, mira. Y yo no podía creer, ¿viste? Esto lo he logrado con el apoyo de mis fanáticos, nada más. Ellos son quienes hacen posible que yo pueda ser profesional, que yo pueda tener un movimiento social, cultural y laboral y económico como el que pasó en esta noche acá, donde hay muchísima gente involucrada. Por eso es que me quedo para saludarlos como algo que yo puedo hacer, ¿viste? Que no me cuesta nada quedarme hasta el último de todos. Cuando me quedé hasta el último, tengo como en este momento que los salude a todos, recién ahí me voy a mi casa. Colectivero, sáqueme de este agujero. Pare, señor colectivero, sáqueme de este agujero. Estás escuchando Que Suene, música de todo el país, traída por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Podés encontrarnos en Instagram como @quesuenefarco. Nos vamos ahora para Colón, Entre Ríos, donde Radio Sapucay nos trae El Silencio de las Cosas. Hola, hola, la audiencia de Farco. Bueno, les saludamos desde acá, desde Colón, Entre Ríos, desde la radio comunitaria Sapucay. Les queremos traer hoy y presentar a una banda de rock que se llama El Silencio de las Cosas. Es creada por el compositor Brian Ramuspe y escucharemos un poquito lo que nos cuenta él en relación a la banda y luego empezaremos a escuchar su música. Bueno, pertenezco a la banda El Silencio de las Cosas, de acá de la ciudad de Colón. Somos una banda de rock que viene mostrando ya hace un tiempito su primer disco de estudio, llamado Mucha Luz, Mucha Gente. Lo presentamos el año pasado, en agosto, el 18 de agosto, en el Club Campito. La banda como tal, podemos decir que ya casi dos años, porque estuvimos un año trabajando en lo que es el disco en sí. Nos juntamos antes a trabajar bastante en eso, y todo el proceso de composición, ensayos y demás, para después meternos en el estudio y bueno, quedé como resultado del disco. Somos seis: José Areco en la batería, Juan Areco en guitarra, Julián Marzó en bajo, Rubi Canali en coros y accesorios de percusión, Juno, Juan Ignacio Guitar en teclados, guitarra, coros, y bueno, armando un grupo cada vez más grande, que súper comprometido y que trabaja con mucha seriedad. Y lo que pasa es que es una banda que de alguna forma, yo comienzo con la idea, en plena pandemia, digamos, estamos todos encerraditos y de cuidado de salir. Yo había sido papá hace poquito también, y bueno, todo ese acontecimiento y el acontecimiento mundial, ¿no?, que nos rodeaba en ese momento, y bueno, básicamente por eso, el silencio de las cosas, cuando uno está con la falta de los compañeros, de la familia, tener que estar en el hogar todo el tiempo, lo único que parece acompañar son las cosas, ¿no? Y el silencio, que representa las cosas. Bueno, para empezar un poquito a escuchar su música, vamos con Del Infierno, Las Ventanas. Como dos animales que nunca vieron la luz del sol, ya sin razón, desorbitadas las miras, buscando el control, perdidos en la situación de no saber cuando ya es tarde, de que el amor no siempre arde. Por eso quiero mirar Shine. busco y no logro encontrarte. Siento que ya no soy parte. Desenlacemos el juego, ese que piel a piel. Busco y no logro encontrarte. Siento que ya no soy parte. Les contamos un poco que la banda tiene influencias de géneros como el soul, el hip hop, entre otras, que le van dando un resultado, una sonoridad divergente, de un carácter ecléctico y único a este proyecto. Su primer corte de difusión, Seamos el sol de la mañana, Del infierno las ventanas, es una de sus primeras salidas a la pista, y bueno, en septiembre del año 2023, con el objetivo de expandirse, incluyen dos integrantes más a la banda. Así que ahí, como nos dice Brian, hoy son 6 integrantes. Oscuridad. oscuridad. Bueno, así con Le pregunté al sol, cerramos esta presentación de la banda de rock El Silencio de las Cosas. Espero que hayan disfrutado. Un saludo para la audiencia de Que Suene en todo el país desde Radio Comunitaria Zapucay. Seguimos en el que suene y lo que escuchábamos recién, El Silencio de las Cosas. Pueden encontrar este proyecto en YouTube, en Spotify, con ese nombre, El Silencio de las Cosas, recuerden. Y si no, también lo pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco, allí etiquetada cada una de las redes de Zapucay, de Trinchera, de Juna, que vienen sonando en esta edición. Y ahora, una radio, muchas voces, desde Capilla del Monte, Córdoba, nos trae la música de Pancho Miranda. Desde la 98.1 de Capilla del Monte, saludamos a la audiencia del Que Suene, reportando una radio, muchas voces, a través del Entremat y Música, entrevistas a artistas cordobeses y de la música local, conducido por Ana Suet. En Córdoba nacen cerros y vertientes, reformas y rebeliones, campeones y bailantas. Y también crecen artistas independientes como Musguito en la Piedra. Entre mate y música, un cantero donde brota el arte cordobés. El fierrerío, el cablerío, los micrófonos por todos lados son el hábitat natural de nuestro percusionista, docente, escalador, Pancho Miranda. Y digo nuestro porque es de acasito nomás y se le nota en la tonada. Pancho, ¿andás por ahí? Buenas, buenas. Hola, ah, Pancho. Che, qué introducción, qué presentación, parezco, me cosé loco. Bueno, el año pasado estuvimos grabando ese disco que ahí está sonando, de Mary. Es un primer volumen de sus canciones. Y después, bueno, también el disco de José Luis Aguirre, el último disco, que se llama Suelto. Ahí tuvimos también grabando algunos ruiditos. Y también, bueno, presentando ese material, tanto con Mary y también con José Luis Aguirre. Presentándolo por el país, ahí andando, caminando. Pancho, vos habitás la docencia desde la música. Yo imagino que hace un montón de tiempo, no lo sé a ciencia cierta, pero quería saber cómo es tu experiencia de compartir el ritmo, los latidos ahí del corazón a gente que se acerca en esa búsqueda, que por ahí es la mejor y por ahí es una búsqueda bien difícil. Entonces, bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, yo hace ya pierdo la cuenta por ahí a veces de hace cuántos años que estoy en la docencia. Y también participando de espacios que, bueno, dentro de lo formal y lo no formal. Bueno, la verdad que lo siento como un espacio, o lo pienso siempre como un espacio de compartir, de compartirse. Un tanto en la búsqueda y en la búsqueda personal también mía. Y también en lo que puedo llegar a compartir. Yo trabajo en el Conservatorio de Cruz del Eje y trabajo en lo que sería el profesorado, y ahí justamente doy percusión latinoamericana, que siempre termina siendo un espacio muy lúdico y es el se da en el primer año de la carrera del profesorado y siempre los estudiantes se copan con la materia, con el espacio, porque bueno, nada, es uno de los espacios en los que pueden tocar, en los que pueden hacer algo colectivamente y bueno, para mí, más que nada, o sea, nada, lo pienso, lo vivo como un espacio de juego, de aprendizaje mutuo. Hablaba con un músico sobre esto de hay instrumentos en los que uno se te invitan porque se necesitan, ¿no? El bajista, por ejemplo, o el percusionista, como, che, estamos armando un grupo, necesitamos percu, o necesitamos, claro, son los bajo, más requeridos. No es como, podría ser que tuviera un violín, no, es como, hay una necesidad. Y cuando uno se acerca al proyecto musical desde el lugar de músico, ¿no? Esta cuestión de poder conectar con el grupo al cual es invitado a formar parte, es todo un tema. O te sale naturalmente, ¿tocas con todo el mundo o tocas con quienes hay una conexión ahí particular que se da y que la encontraste cuando te acercaste al proyecto? Y, a ver, sí, yo siempre le pongo, trato de ponerle el ojo a con quién compartir. Sí, lo voy a decir así como abiertamente. Siempre uno busca estar y no sé si es más que se da dentro de la búsqueda, sino como que algo natural que es parte de una red en la que estamos. Entonces te encontrás siempre con gente linda para tocar, con proyectos muy lindos, y de repente uno en el camino va eso, haciendo como una selección o una elección más certera de dónde quiere estar, dónde quiere participar. Totalmente. Bueno, Pancho, te agradezco un montón. Muchísimas gracias a usted por el espacio y por llamar. Callado pero presente, de a rato me sé quedar. Voy a regalarte un árbol pa' subir a las estrellas, no vas a querer bajar. Capaz que es algo sereno, la plena felicidad. Que ganarle al egoísmo, si a quererse un hito mismo, pa' recién buscar volar. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aromas, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Vibras tan intensamente que en días te quieres ir. Igual siempre elegiremos mil veces nacer de nuevo, la brisa poder sentir. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Y estamos escuchando Candombe de los Parientes, del disco Suelto de José Luis Aguirre, en donde hace la percusión nuestro Pancho Miranda, que estuvimos conversando recién. Está tranquilo, toca fondo. Y otra vez búscalo al sol. Júntate con los parientes, charla con los diferentes, ponete un cacho mejor. Mucho río y muchos besos, cosas que no tienen precio, más tienen puro valor. Y ahí va la vida tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Entre mate y mate, un rizoma de gente. Minutos finales para esta edición del Que Suene. Otra vez recordarles, hará falta, y seguro que sí, tal vez agarraron enganchado en algún momento, y son muchas voces las que pasan, así que vale la pena recordarles. Nuestra red social es en Instagram, que suene Farco. Allí pueden encontrar a este programa semana a semana, las distintas bandas, proyectos musicales y radios que reportan etiquetadas, para que también la vayan a seguir. Tal vez nos están escuchando desde alguna de ellas, o tal vez están descubriendo alguna nueva, y está bueno seguirse entre sí, porque además de música compartimos siempre las noticias y las voces de cada punto que cada radio representa, ¿no? Así es, cada radio, cada sector nos muestra un poco de su estilo, de la diversidad cultural y musical que tenemos en nuestro país, y el que suene, sonó. Así que esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado este recorrido junto a nosotros, y esperamos encontrarnos en la próxima semana. Nos encontramos en unos días, en una semana, en una nueva edición de este programa. Suena otro poco más de Los Piojos, banda reconocida a nivel nacional de Buenos Aires, y que en estos días estuvo mencionando que hace rato que no tocan Los Piojos, y llamándolos tal vez, acá suena en el que suene. Chau. Trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. Lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Y al volver a mi querida ciudad, contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar